A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Cópiate esta radio, transmitido el viernes 19 de marzo de 2010 a las 8 de la noche. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches usuarios y usuarias de nuestro Alba Ciudad 96.3 FM, hoy viernes 19 de marzo, con nuestro programa número 8. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos Damián Fossi y un servidor, Luyino Bracci, cuando son las 8 y 3 minutos de la noche en Cópiate esta radio. Cópiate esta radio. Que hoy vamos a dedicarlo a internet, a un tema que ha estado muy en boga en los medios de comunicación, lo que es supuesta regulación de internet, la libertad que debería haber en internet y el libertinaje que quieren hacer algunos en estos medios de comunicación, en esta red social, ¿no? Este programa, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la Dirección de Información del Ministerio Gipsy Gastelo, Enza García en la Coordinación de Producción de Alba Ciudad, Alba Jiménez en la Coordinación de Prensa, Randall Borges en la Coordinación de Producción, y hoy el camarada Layo, que vino Layo. Uniformado, vino bastante bien vestido, bastante, parece que predicador. Aquí va. Sí, exactamente, aquí, bueno, ya, yo creo que ya lo han chalequeado bastante en las dos últimas horas como para... ¡Bravo, bravo, Layo! ¡Layo, Layo! ¡Layo, Layo, Layo! Ay, pues sí. Sí, bueno. Miren, un saludo a Coromoto, que está allá en Argentina. Sí, Coromoto se fue a hacer un diplomado allá en Argentina. No la despedimos porque ya no se va. Ella va a seguir de alguna forma u otra con nosotros. Nos ha prometido que a través, ya sea telefónicamente o mandándonos algunos reportes de allá vía... ¿Por Esquipe? Sí, por Esquipe o por email, pues grabado. Pues, o sea, grabado es un MP3 grabado. Ella que nos prometió que va a seguir con nosotros en el programa y nosotros vamos a ver que ella cumpla con su promesa, porque sabemos que todos ustedes la van a extrañar bastante. De todas formas, bueno, quienes tienen su Twitter pueden escribirle por allí, mandarle saludos. Corito J, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. El pasado sábado 13 de marzo, el presidente Chávez estaba en un acto en el Teatro Teresa Carreño con los aspirantes a autopostulados a las elecciones internas del PSUV. Allí, el presidente Chávez hizo notar algo que estaba ocurriendo en realidad desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes años, pero que esta vez superó todos los límites. Es por ello que queremos colocar un audio. El camarada Layo nos va a ayudar a colocar el audio del presidente Chávez. Adelante, Layo. Noticiero digital. Por segundo día consecutivo, estoy leyendo, desde Noticiero Digital se propaga información falsa sobre el asesinato de dirigentes de la revolución. Ayer salió este mensaje, salió pero por todos lados. Último minuto, dice, asesinado, que Dios lo cuide, Diosdado Cabello. Ahora, aquí tiene que haber algún responsable, ¿verdad? Porque esas páginas y todas esas cosas no pueden ser libres para decir lo que te dé la gana a ti. Aquí hay una constitución y unas leyes que tienen que cumplirse. Hace poco yo leí una declaración que salió por el mundo de la canciller alemana, la canciller Merkel. Ella dice una cosa que es muy cierto: internet no puede ser una cosa libre, que donde se haga y se diga lo que sea, ¿verdad? No, cada país tiene que poner sus reglas, son normas, como los canales que entran a Venezuela por satélite. Eso no puede ser así, que transmitan lo que les dé la gana, envenenando la mente de mucha gente. La regulación, claro, la regulación, las leyes, pues. las leyes. Ahora miren esto, noticiero digital, por el segundo día consecutivo, último minuto, que Dios lo cuide, asesinado Diosdado Cabello. Último minuto, según mis fuentes, en la autopista Petare Guarenas, dice el que escribe esto, y lo ponen a circular, acaban de asesinar a Diosdado Cabello junto a sus cuatro escoltas. Un equipo tipo comando conformado por unos 15 hombres fuertemente armados abrieron fuego con armas largas, dejando sin vida a todos los tripulantes de la camioneta donde se trasladaba Diosdado Cabello. La demás comitiva del ministro se pudo salvar huyendo rápidamente al verse superado. Todo un cuento, pero esto no son juegos. Mire, en Colombia tienen preso. Yo no quiero pronunciarme si es justo o no, pero lo que sí sé es que en Colombia está preso un joven porque empezó a escribir en una computadora y no sé qué, que iban a matar a un hijo del presidente de Colombia. Y, ajá, está preso. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Alguien que estaba amenazando a Obama, preso. Por computadora. No es que lo amenazó con un cuchillo, no, en la computadora, escribiendo. Entonces dice, en unos minutos se lanzará el comunicado oficial culpando a paramilitares pagados por Uribe. Fíjate todo. Seguiremos informando, prendan la televisión. Ahora, ahí, todas estas páginas tienen un administrador, ¿verdad? Todas esas páginas tienen un administrador. En este caso, Diosdado, no porque sea la persona a quien están señalando aquí, sino porque es el ministro de comunicaciones y todo esto. Vamos a actuar en esto. Hay que actuar. Y vamos a pedirle apoyo a la fiscal general de la República inmediatamente, a la fiscalía. Esto es un delito. Ahora, yo tengo informaciones que me llegan que en esa página, o como se llamen, periódicamente se publican apelaciones al golpe de Estado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va a permitir eso? Nosotros tenemos que hacernos respetar y hacer respetar a Venezuela, al pueblo venezolano, a las leyes venezolanas. Luego, también el día anterior fueron publicadas en la columna, lo dicen los foristas ahí mismo, otra información respecto al asesinato de Mario Silva. Por cierto, hablando de Mario Silva, igualmente dijeron que fue emboscado en la carretera. Bueno, lo que pueden notar es la indignación del presidente Chávez hasta ante algo que ha pasado una y otra vez en la página de Noticiero Digital. No es primera vez que ocurre esto. Desde el año, creo yo que desde el año, desde que esa página fue fundada por Frank de Prada, el hoy director de Noticias 24, esa página, Noticiero Digital, ha sido caracterizada por su constante fascismo. Y podemos recordar, no sé si lo recuerdas, Damián, lo que ocurrió cuando los jóvenes estudiantes, Osli Hernández, Héctor Rodríguez, Andreina Tarazón, publicaron información del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Recuerdo haber visto una información y otra cosa no recuerdo, la cosa que... publicaron eso, publicaron las direcciones de sus casas, los teléfonos, exacto, los lugares donde ellos trabajaban, los insultaban, incitando a la gente a ir a caerles a golpes. O sea, estos son fulanos y menganos. Así que ganaban anualmente tanto dinero. Exactamente. Que son unos ladrones al Estado, sí. A una de ellas la llamaron la ladrona, el discurso, eso fue en Noticias 24 que hizo eso. Y eso no es que se paró en ese momento allí, sino que eso siguió ocurriendo. En ese momento, de hecho, el quien dirigía esa página web, quien dirigía Noticias 24, en ese momento era Roger Santo Domingo, el hoy secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, ¿no? Entonces, bueno, nada más pensar eso y ya, nada más saber eso ya nos da mucho que pensar sobre la calaña de esta gente, ¿no? Fíjense, esas declaraciones del presidente Chávez pidiendo que se aplicaran las leyes vigentes contra este sitio, contra el Noticiero Digital, generaron una gran cantidad de titulares, ¿no? Por lo menos uno. Sobre todo en los medios internacionales, uno de ellos. Chávez avanza con su ley mordaza en la web. Sí, bueno, eso decía Infobae, ¿no? Sí. ¿Otro decía? El Comercio de Ecuador decía Chávez someterá a control a la Internet, ¿no? Eso es una falacia. Transmedia. Gobierno de Chávez crea comisión para comenzar a censurar Internet. Y RCTV, ay, Dios mío, John Goycochea, restringir Internet sería la etapa final para el proyecto hegemónico de Chávez. BBC Mundo, Venezuela más cerca de regular Internet. Sendero del Peje, ¿qué es esto? Una página web mexicana allí que dice que... Dios mío, ¿dónde conseguiste tú esto? No, por Google, buscando por Google noticias sobre Chávez en internet y resulta que estaban desatados. Habían como más de 5.000 noticias y estas fueron como que las más así, con los titulares más locos. Esta habla de córtale la luz a Twitter y sea de izquierda. Es un artículo como satírico diciendo que cómo es posible que la izquierda ahora esté promoviendo censura en internet. Eso es lo que hizo nuestros colegas mexicanos ahora, ¿no? Sí, de hecho, ya que estamos aquí con la parte de la cronología, hace 30 días, Lisa López de Nacional publica en edición impresa, en edición internet, publica, bueno, un artículo que fue, yo creo que le empezó a correr la bola, ¿no? Sí. De hecho, luego viene el presidente del Colegio Nacional de Periodistas y ¡tum! Tira también la información a través de Twitter. El señor Echeverría. Exactamente. Para no nombrarlo, sí. De todas formas, sí, bueno. El amigo aquel. Y bueno, empezó con este tema, ¿no? De que no, que el presidente ya tiene... No, pero era así, tenía así como que listo el set de leyes para regular la internet. Sí. Sí, o sea, era horrible. Bueno, eso fue lo que ocurrió el sábado. Entonces, el lunes, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dio unas declaraciones dando apoyo al presidente Chávez. Sin embargo, dijo algunas cosas que, bueno, que no gustaron mucho. Layo, si puedes colocar el audio, por favor. Sí, escuchamos a la fiscal. A causa de esta difamación que hiciera recientemente el sitio web Noticiero Digital, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó estar de acuerdo con la regulación de Internet en Venezuela. Todas las actividades que ocurran en el territorio nacional deben estar sometidas a una regulación legal. Toda actividad desarrollada por los venezolanos debe someterse a los ordenamientos jurídicos venezolanos. En consecuencia, el Internet no escapa de ello y corresponderá a la Asamblea Nacional legislar sobre la materia. Sí, bueno, esas fueron declaraciones que de verdad causaron algo de molestia, confusión. Ocurrió algo el día 15, el día 16 y el día 17, que fue que los diferentes poderes públicos, que son independientes entre sí, al contrario de lo que dice la gente de oposición, que los poderes públicos están todos unidos y hegemónicos y tal, y qué sé yo, acá hay una prueba evidente de que los poderes públicos sí son independientes, y es el hecho de que se contradijeron entre sí. La fiscal Ortega Díaz, ella dijo, bueno, que sí, que el presidente Chávez pidió investigar, pero ella también dijo que Internet tenía que la Asamblea Nacional tenía que legislar para poder regular Internet. Eso es algo que cayó un poco mal, porque, bueno, el regular Internet es algo contra lo que nosotros hemos luchado mucho, sobre todo dando apoyo a movimientos sociales de otros países, donde en otros países sí ha habido leyes bien fuertes para regular Internet. Lo mismo Estados Unidos, en la misma España, que de lo de España tenemos que hablar mucho hoy, en Europa en general. Sí, de hecho, te puedo decir aquí los países que según la Reporteros Sin Fronteras tienen, vamos a decir así, en la mira, ¿no? De hecho, los que tú has nombrado... fíjate aquí, tenemos inclusive en América, tenemos México, tenemos Colombia, Chile, Brasil, habría que ver por qué Brasil. Sí, por distintas leyes que esos países aplican, probablemente aplican por cosas propias que ocurren en cada nación. Y, no, pero el rollo de Colombia fue uno, fue por el alguien que amenazó al hijo del presidente de Uribe, ¿no? Sí, uno, y otro creo que es no tanto porque la persona leía Rebelión. Cierto, sí. Ya me acordé. Porque leía Rebelión y eso, sí, uno de las... Entre las diversas acusaciones, lo que usaban de ser una persona subversiva, porque entre las diferentes páginas web que él visitaba estaba rebelión.org. O sea que sí, para Colombia, de hecho es muy loco, porque si por casualidad yo envío un artículo a Rebelión y aparece mi nombre, entonces yo también califico como terrorista, ¿no? Sería una cosa muy extraña, ¿no? Oye, Damián, ¿qué te pasa? Estamos claros que aquí todos los que estamos en esta radioemisora somos una cuerda de terrorista, desgraciado, malvado. No, vale. Ah, cierto, aquí estábamos hablando hace poco de la FARC, del Frente Activo Rumbero de Caracas, ¿vale? O sea, claro. Aquí todos somos unos terroristas consumados y, por favor, o sea, estamos en las primeras listas, estamos como que de primeritos en las listas del Pentágono. ¿Cómo está en la primera lista del Pentágono? Porque Uribe está en la número 80. Bueno, eso es verdad, Uribe está ahí también campeando duro, ¿no? No, que no podemos estar en la primera lista, sino en la número por ahí de 200 para arriba, porque Uribe se ganó, está en la lista negra de la Sierra. No, pero 80. Tienes razón, fíjate, tenemos que ganar más mérito. No, pero fíjate, en la censura de Internet no aparece Venezuela, y eso es lo que a nivel de 30 días, haciéndole un seguimiento a los medios, oye, de verdad, fue obstinante, ¿no? Ya, de hecho, no quisiera saber más nada de eso. Sí. No, bueno, sí, fíjate porque... algo. No, pero ya, fíjate. La cosa es que, y eso lo dije en el programa Ecosme del Mundo, saludos a los amigos de Nodo Libre, era porque Reporteros Sin Fronteras iba a sacar un informe el 12 de marzo. Okay, era un informe que hace anual a nivel de la censura, o sea, de la censura a nivel de internet, y era como que hacer una bola mediática para que luego aparezca Venezuela en esa lista de Reporteros Sin Fronteras, de la cual no aparece, inclusive volvió a aparecer Colombia, ¿no? Claro. Entonces fíjate, aparece España, y bueno, más adelante diremos por qué. Oye, o sea, es como que chimbo, ¿no? O sea, porque fíjate, o sea, que Reporteros Sin Fronteras, o sea, el juego es para que Reporteros Sin Fronteras saque un informe por unas bolas que corren en los medios, unas informaciones que corren en los medios que no son ciertas, y bueno, por lo menos hasta ahora los amigos de los franceses de Reporteros Sin Fronteras, como que no agarraron bien la cosa, claro, ¿no? El 15 ocurrió eso entonces, la fiscal general dio esas declaraciones, y Noticias 24 cerró los comentarios en su sitio web. Eso es algo que a la mayoría de las personas nos debe parecer intrascendente, porque Noticias 24 tampoco es el centro del universo, es simplemente una paginita web más. Pero de pronto la noticia comenzó a aparecer regada en todos los medios del mundo por Associated Press. Entrevistaron a Fran de Prada, y Fran de Prada dio un poco de declaraciones allí, todas locas, diciendo que, por ejemplo, que los administradores, déjenme buscarlo por aquí, no tenemos capacidad de controlar 15 o 20 mil comentarios diarios, dijo Prada. Y al ser preguntado sobre las posibilidades de que las autoridades impongan regulaciones al internet y sanciones a los directores de portales, de Prada señaló que es realmente una barbaridad que se trate de criminalizar a los administradores de los sitios web. Vamos a estar claros en algo. El administrador de un sitio web es el director de un medio de comunicación, y él sí es el responsable de lo que salga en ese medio de comunicación. Así como un medio de comunicación no puede estar incitando a delinquir, no podemos, desde esta radioemisora, no podemos estar incitando a decir, a llamar a la gente a cometer ningún delito, porque seríamos culpables nosotros, sería culpable incluso el director de la emisora. Y eso pasa no solamente con una emisora, eso pasa con cualquier medio de comunicación. Entonces este señor Fran de Prada, él no puede evadir su responsabilidad diciendo que no, que es que él no puede controlar los comentarios. Y bueno, discúlpeme el amigo de Prada, ¿no? Que yo sé que, o sea, no lo conozco, ¿no? Pero sé que él maneja muy bien la tecnología, él conoce muy bien la tecnología. Y yo, siendo un simple mortal, yo sé muy bien que existen formas de bloquear contenidos, o lo que es por palabras, por reincidencia. O sea, uno puede bloquear realmente los comentarios de usuarios por de hecho... Es que fíjate algo. Si de hecho existen programas que hacen inclusive automáticamente. Fíjate algo. Él dice que no puede controlar 20.000, 10.000 comentarios diarios, que yo no creo que ellos tengan 10.000 comentarios diarios, ¿no? Pero dice que no pueden controlar a eso. Ahora, Facebook tiene 300 millones de usuarios. ¿Cómo hacen ellos para controlar las cosas que sí ocurren en Facebook? Bueno, sí. vamos a hacer así como abogado del diablo. La cosa es que la CIA ayuda a Facebook. Ah, bueno. O sea, apartando ese hecho, pero tú por lo menos ves en Facebook, que en todos lados hay un link, hay un enlace que dice denunciar. Claro. O sea, que si yo de repente me veo afectado en Facebook porque alguien está difamándome, o está atacándome, o está violando las normas que tiene Facebook, yo le hago clic a ese botoncito que dice denunciar, y allí puedo decir, mira, están violando mis derechos. YouTube, en Noticias 24... YouTube, que tiene 1 millón de comentarios al día. Exacto. O sea, en Noticias 24, ni en Noticiero Digital hay esa facilidad, que debería haberla. Y de haberla, oye, sería una forma... Existe. Exacto, créeme. Exacto. Ellos usan WordPress y existe. Y usan PHPBB2 y 3 y también existe. El martes 16, Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, insistió en que no existe ningún borrador de una ley para regular Internet. Y eso, de hecho, él lo ha dicho reiteradas veces. Nosotros lo entrevistamos aquí incluso hace un mes y él nos dijo eso. Él lo dice cada rato. Yo creo que esa es la pregunta que más se le hace al diputado Villalba, ¿no? El día 17, el Foro de Aporrea cierra las inscripciones luego de expulsar a un usuario que incitaba a caerle a tiros a los opositores. Eso es una medida más que normal. El Foro de Aporrea expulsó al usuario, borró los mensajes y colocó una norma, visto lo que estaba ocurriendo, que podían entrar personas a ese foro a sabotear. Ellos cerraron las inscripciones. A mí me comentaron la gente del Foro de Aporrea que ellos cierran las inscripciones a cada rato, porque ellos lamentablemente son muy pocos los que administran ese foro, y entonces una de las medidas que ellos hacen para, como es normal que lleguen, digamos, personas los fines de semana, los días feriados, llegan algunas personas en cambote a sabotear del foro, y lo llenan muchas veces de imágenes de pornografía, de imágenes de fotomontajes burlándose de Chávez, etcétera, etcétera. Ellos lo que hacen es simplemente agarrar y cierran las inscripciones para que ninguno de estos saboteadores se inscriban en el foro. Y los usuarios que siguen siendo usuarios en el foro puedan seguir participando sin ser molestados, pues. Eso es una medida normal. Sin embargo, el hecho de haber cerrado las inscripciones fue noticia. El Nacional lo reflejó, Associated Press lo reflejó. Una medida tan trivial, tan tonta. O sea, una medida tan trivial, tan tonta, fue reseñada por la prensa nacional e internacional. El cerrar un foro, claro, ellos decían que eso lo decían porque se estaban autocensurando ante las medidas que estaban próximas a ser implantadas por el gobierno del presidente Chávez. Concha, qué absurdo, hermano. Bueno, de hecho, Villalba estuvo hoy en el programa de Coge el Mundo. Coge el Mundo con el amigo Henry y el amigo Daniel. Y bueno, básicamente yo toqué así como la postura oficial, ¿no? Sí. Él dice, los medios nacionales son responsables de crear esta pérdida de tiempo mediático, o sea, en vez de estar preocupándose en otras cosas, y que el uso racional de las herramientas. Deberían, o sea, el presidente hizo, realmente fue el llamado a eso, ¿no? Al apego, y que bueno, apego a las leyes y las normas, no se está haciendo ninguna norma nueva, no se está haciendo ninguna ley nueva. De hecho, Escarra, ¿tú tienes el audio, Escarra? Vamos a ir a ese audio ahorita, ¿no? Pero primero, lo último que queríamos decir al respecto, uy, se me perdió en el guión, sí, porque ahorita vamos a ir a musiquita, ¿no? Musiquita. Bueno, hay que decir algo. Yo tengo el audio de Carranza. Sí, pero danos un chance, que no, eso lo vamos a poner ahorita después, porque queremos comparar primero lo que ocurrió en España, ¿no? Y antes de eso vamos a ir a música, ¿no? Pero lo último que sí queríamos decir es que, bueno, sí hubo una contradicción entre declaraciones iniciales que dio el diputado Villalba, que lo dio algo así como el lunes o el martes. Él dijo que sí, que no había ningún borrador de ley para Internet, pero que, sin embargo, sí existía la posibilidad de que el Parlamento emitir una ley regulando Internet. Hay que también tener en cuenta por qué hay tanto temor en esa palabra de regular Internet. Internet nació como una red que exponía una gran cantidad de libertades, o sea, que permitía una gran cantidad de libertades que muchas veces no se permiten en los medios tradicionales, pues. Estamos hablando de que Internet permite que cualquier persona y cualquier mortal pueda tener un medio de comunicación, es decir, un blog, ¿no? Uh-huh. Eso no se permite ni con la radio ni con la televisión. Uno no puede montar una radio, uno como persona, como ser humano, no puede montar una estación de radio por limitaciones del espectro radioeléctrico, ¿no? Sí, bueno, cosa que es más que todo una permisología, exacto, no puedes estar interviniendo existen unas normas. Es por eso que regular Internet siempre, cuando sale de regular Internet, eso siempre causa molestia. Hay ejemplos, por ejemplo, aparte de los que citábamos, por supuesto, de estos países tipo España, tipo México, tipo los propios Estados Unidos, que tienen legislaciones fuentes contra Internet, también hay otros países, caso incluso algunos que son aliados nuestros, como China e Irán, que también tienen restricciones fuertes en Internet, que incluso algunos sitios web no pueden verse, ¿no? Que entonces, tu blog no se puede ver en China ahora. Pues bueno, ninguno de los blogs de Blogspot, pues. Uh-huh. Pero es simplemente esa cuestión que causa mucho escozor, causa mucha preocupación, y por eso muchas personas que también estamos de este lado del proceso, oye, dijimos, mira, si se va a hacer una ley para regular Internet, tiene que ser una ley muy bien pensada, muy bien discutida, y que no se puede hacer a la ligera de la noche a la mañana. Tiene que ser algo donde participen todos los sectores del país, y de preferencia, que eso es algo que vamos a leer después del artículo de José Roberto Luque, de preferencia, oye, Internet debería seguir, o sea, hay suficientes leyes como para castigar a aquellas personas que violen la ley. Sí, o sea, existe una normativa lo suficientemente, bueno, o sea, yo que no conozco la de todas estas cosas a nivel de leyes, pero yo creo que existe lo suficiente como para señalar, acusar y, bueno, cualquiera que infrinja algo. De todas formas, para eso existe. De hecho, el diputado Villalba hacía referencia a la ley de leyes, que es la, claro, Constitución Nacional, el Código Civil y el Código Penal. O sea, ellos después aclararon el jueves, y también lo habrán aclarado de nuevo en tu programa. El vicepresidente también hizo declaraciones sobre ello. Sí, pero lo que quería decirte, ellos después aclararon el miércoles, el jueves, y aclararon, me imagino también en el Coge el Mundo, aclararon que no, que ya no hay ningún proyecto, no hay ninguna contemplación de hacer una ley para regular Internet. Que lo que sí se va a hacer es ver, examinar lo que hizo Noticiero Digital para ver si eso constituye delito y para proceder al respecto. Ahora, tú sabes que en medio de todo este debate hacen tanta bulla con el rollo de Venezuela, y mientras tanto en España están aprobando una ley que sí es realmente fascista, la ley de economía sustentable, que vamos a verla ahorita después de la canción. La famosa ley de la ministra Copyright. Que vamos a hablar después de esa ley, después de esta canción, la canción de UDESCA,

Miren, hasta quienes quieren enviar mensajes de texto, pueden enviarlos al 256 con la palabra Alba y su mensaje. El costo es 0.50 más básico más IVA. Y también pueden enviar por Twitter o por idéntica al arroba cópiate. Sí, a cópiate. Enviar los mensajes, sí, ya, ya estamos en los dos sistemas. Gracias a Dios. Exactamente. Damián, sobre la ley de economía sostenible que están aprobando allá en España, ¿qué nos puedes decir? Bueno, fíjate, aquí la ley de economía sostenible, okay, es conocida como ley Sinde, de hecho, de la ministra González Sinde, también conocida como la ministra Copyright. Bueno, esta ley permite bloquear las webs que infrinjan los derechos de autor, o sea, fíjense, es algo mucho más allá de un... O sea, yo creo que también es parte de derecho político, ¿no? Claro. Pero ¿quién puede cerrar las webs? El mismo Ministerio de la Cultura. Claro. Sin orden judicial. Exactamente, que eso es el problema allá, que allá quien tiene que hacerlo es un tribunal. Y no lo está haciendo la ley lo que está diciendo es que no, ya no lo va a hacer el tribunal, sino el Ministerio de la Cultura allá de España. Contraste completo con el Ministerio de la Cultura de acá de Venezuela, que más bien está haciendo lo imposible porque surjan artistas en todos lados y que su obra pueda divulgarse lo más posible, ¿no? Tú sabes que al respecto hicimos esta tarde una entrevista a Carlos Martínez. Él es un abogado español, él es un colaborador muy frecuente de la página web rebelión.org. Él en algún momento él administró la parte de conocimiento libre. Conocimiento libre, exacto. Y bueno, él nos dio unas declaraciones muy interesantes a ese respecto, que la IO no, nos las va a colocar ahorita en un momentico. Dentro de un paquete de economía sostenible, que es muy paradójico el título, pues ha introducido esta enmienda para intentar cerrar las páginas web administrativas, sobre todo relativas a descarga de contenidos. Bueno, no descarga contenidos directamente, sino lo que quieren perseguir en las páginas, porque esa descarga de contenido la pueden perseguir, sino las páginas que contienen enlaces a las redes de intercambio de archivos. Esto que está pasando creemos que es una violación de los derechos constitucionales de la propia Constitución española, que con todos los déficits democráticos y de libertades que tiene, pues haber sido una Constitución dictada por el franquismo, pues eso reconoce ciertos derechos humanos y libertades públicas. La Internet, la página web, son un medio de libertad de expresión, nos guste o no nos guste. Y lo que pretendía la ministra, la cineasta y directora González Sinde, era que cerrar la página web sin necesidad de autorización judicial, algo que la Constitución está totalmente prohibido. Lo que ha ocurrido es que por presiones de partidos políticos, fuerzas sindicales, páginas web, blogs y toda la comunidad de Internet, se ha conseguido reformar en parte la ley, de manera que ahora el proyecto del Gobierno exige la intervención de un juez. De todas maneras, no puede ser de otra manera, porque si no, el Tribunal Constitucional hubiera declarado inconstitucional la ley. No se puede cerrar administrativamente ninguna página web sin intervención judicial. Ok. ¿Y usted cree que esa ley en el Congreso pueda aprobarse? ¿O cree que la presión que está haciendo la comunidad en Internet, hemos visto que hoy varias páginas web han colocado avisos manifestándose en contra de esa ley? ¿Usted cree, sin embargo, que a pesar de esa presión pueda lograrse la aprobación de esa ley en el Congreso? Es muy complicado porque esto lo ha aprobado el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, se llama todavía así, pero desde luego hay otros partidos a la derecha del PSOE, como es el Partido Popular, como es el grupo nacionalistas catalanes y vascos, que lo que critican a la ley es que se queda corta. Pero parlamentariamente parece que la ley va a tener vía libre en el Congreso. ¿Y qué llamado le hace usted a los internautas y a la comunidad española e incluso a la comunidad internacional para que porque este precedente podría empezar a copiarse, a manifestarse en otros países? Yo a los internautas españoles le diría una cosa. Siempre están fijando en la libertad de expresión de China, que yo hasta ahí podría estar de acuerdo, pero también hay muchos internautas blogueros dentro del grupo que está poniéndose, que ponen como ejemplo de intervencionismo a Cuba o incluso Venezuela. Yo le diría a todos los internautas españoles que se dejaran antes de su casa antes de preocuparse por los demás, porque parece que en esta posición de preocuparse por los demás hay una cierta posición paternalista, en el mejor de los casos, y en el peor, colonialista. A nivel mundial, tanto las leyes que se están dictando en España como en Francia como en Estados Unidos están suponiendo un recorte en la libertad de expresión para defender un derecho, o mal llamado derecho, de propiedad intelectual e industrial. El hacer un Internet con una vigilancia estricta de derecho de propiedad intelectual solo favorece a unos pocos, a unas pocas empresas, a unas pocas grandes corporaciones, a unos pocos accionistas y no a la humanidad en su conjunto como deberíamos utilizar Internet. Oye, hablando, ya que mencionaste el tema, ¿cómo está viéndose Venezuela ya? ¿Cómo reflejaron los medios de comunicación en España lo que ha ocurrido en Venezuela? Pues no os podéis imaginar las horas que dedican los telediarios, las televisiones a Cuba y a Venezuela. Si uno viera la televisión en España y no conociera el mundo, diría que solo después de España solo hay dos países, Cuba y Venezuela. Y la información que se da es totalmente distorsionada. Porque aquí el flash informativo es Hugo Chávez intenta controlar Internet. Pero no dicen por qué, ni cómo, ni de qué manera, ni de qué forma. Cuando aquí en España tenemos ya dos leyes, una es la que se va a dictar ahora, la ley de economía sostenible, y otra, la ley de servicio de información, que sí que restringe muy seriamente Internet. Y cuando gobernaba el fascista Aznar, el genocida Aznar en España, dictó una ley para restringir Internet, que se llama la ley de servicios de la información. Y dijo el PSOE, entonces, que estaba en la oposición, que cuando llegara al poder la ley la derogaría. No solo no la derogó, sino que la ha utilizado, pero dijo que iba a derogar y la está utilizando. Sí, bueno, aquí está, fíjense, la ley CINDE contempla la creación de una comisión de propiedad intelectual, ¿no? Ya la cosa suena así como una élite, ¿ok? Yo no creo que sea una élite de tanto de pensadores, yo creo que es una élite de donde gente que maneja intereses, ¿no? Entonces dice, encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de autor, aunque luego sería la Audiencia Nacional encargada de decidir el cierre de una web. O sea, ya esto pasaría por cualquier decisión de juristas, ¿no? O sea, ¿dónde está esa separación de poderes, no? Sí, no, y no solo eso, lo que decía el señor Martínez, tanta bulla que se está haciendo ya en España, Chávez está censurando Internet, no sé qué más, a ellos, la mayoría de ellos sin darse mucha cuenta, porque esto no está pasando muy, no se les está dando mucho protagonismo, se les está poniendo una ley que sí les está regulando Internet y que, bueno, el mismo Carlos Martínez explica que es la segunda ya, porque hay otra ley que fue aprobada en el gobierno supuestamente, en el gobierno de Aznar, y que el gobierno de Zapatero se había comprometido a abolir y no lo ha abolido, y que también le está afectando mucho lo que es el uso de Internet, ¿no? Sí, de hecho en España está el término entruchar, ¿no? De hecho, pobrecito, le entrucharon tremenda ley, ¿no? ¿Tenemos sí. el audio? Sí, tenemos el de Ramoncín. Sí, tenemos el audio mostrando, bueno, cómo personas utilizan el copyright como para, bueno, mandar a cerrar cosas, como si fueran gran cosa. ¿Tienes el audio? No. Bueno, pero ese es el asunto es ese, ¿no? Y lo que también podemos leer noticias de otras cosas que están ocurriendo en otras partes del mundo, por ejemplo en Reino Unido. Reino Unido también quiere desconectar a los internautas. El modelo francés de combatir las redes de punto a punto ha cruzado el canal de la Mancha. La Cámara de los Lores del Reino Unido aprobó ayer, el 16 de marzo, la Digital Bill. Es una ley que recoge la desconexión de los internautas que compartan archivos con copyright. Además, también exigirá el deber de colaboración de los proveedores de acceso y operadores para bloquear el acceso a las páginas que tengan enlaces de punto a punto, o sea, enlaces de tipo programa de mules, esas cosas. Ya tenemos un audio sobre Ramoncín, ¿no, Damián? Cuando nosotros detectamos en algún sitio que alguien ha vulnerado mis derechos morales, de propiedad intelectual, o en este caso mi derecho, el último te guarda siempre el de la marca. Entonces tú dices, oiga, mire usted, aquí se están vulnerando mis derechos, le ruego por favor que retire esas imágenes, porque hay un señor que se ha apuntado al banquete y me está insultando. No porque yo haya hecho nada malo, sino porque yo durante un tiempo he defendido a un colectivo de autores, porque para eso me eligieron mis compañeros. Pero para informar de ti, no hay que pedir permiso. No, no, claro que no, ni de nada. De eso hace 3 años, ¿no? Que yo dejé aquello. Bueno, entonces cuando tú llegas ahí y no se hace eso, si tú no consigues por el derecho moral, por el derecho de propiedad intelectual, que alguien retire algo, acudes inmediatamente a tu derecho de marca. La marca de una persona no se puede utilizar sin el consentimiento. Eso es lo más rápido, ¿no? Y curiosamente, en este país, así como las cosas de propiedad intelectual y derecho moral y tal tardan mucho tiempo en moverse, en cambio, todo lo que tiene que ver con el copyright y cuando hay una empresa americana por medio, funciona toda pastilla. Se detectan unos vídeos que me parece que no son agradables para mi persona en la página de la revista El Jueves. Cuando se da notificación de eso, de la vulneración del copyright a Google, a YouTube, Google por extensión, lo retiran no porque yo lo retire, sino porque ya el jueves está percibido por otro conflicto que tiene con la Fox, por algo de los Simpsons. Entonces eso precipita el que les cierren la página. Bueno, eso se monta. El jueves reacciona como tiene que reaccionar. Joder, pues cabreo. Que vaya putada que me han hecho este tío. Pues te dan la bronca, lógico y normal. Vas a decir, lo que no consiguieron los príncipes. No, no, pero lo ha conseguido Ramón. Bueno, no, no, pero es que yo sí, no quería. Cuidado. Bueno, contextualizando un poco la noticia. Este señor Ramón Sin, el que es cantante, ¿no? Algo así. Este, sí, bueno. El la te revista... puedo decir una cosa, ahorita es una piltrafa. Ok. De hecho, creo que este la persona... No, y me disculpan, yo hago seguimiento de las cosas en España. Y, o sea, él es más odiado, él es tan odiado como el Hacienda. O sea, sería en este caso el CENIAT, pues la gente de los impuestos. O sea, casi tan odiado como Alejandro Sanz. Bueno, el... Más o menos. Ok. El punto es que hay una revista llamada El Jueves que hace parodias y que se ha ganado mucha fama porque bueno, el rey de bueno. España también la odia, el príncipe, todo este, bueno, el supuesto rey de España, porque eso de estar creyendo en monarquías ahorita en esta época, en el siglo XXI, de verdad que eso da pena, ¿no? Sí. Después lo dicen a uno subdesarrollado y atrasado, ¿no? Pero eso de tener un rey, Dios mío. El punto es que El Jueves se burla constantemente de esta gente, se burla del establishment, se burla de muchas cosas y bueno, este señor buscando una forma de tratar de perjudicar a esta revista, vio que tal vez por derechos morales no se podía, entonces buscó otra forma, que es el copyright, que es usar su nombre como marca, ¿no? Para intentar entonces dañar a esta revista y bueno, sí, intentar cerrar la web, ¿no? Sí, ganarse, exacto, cerraron, o sea, el canal en YouTube de esa revista y bueno, también tratar de ganarse le unos... Le tumbaron una cantidad de videos, de hecho. Exacto. Y como dice, se ha cabreado el hombre, ¿no? Eso, ok. Mira, la pregunta entonces es, ¿se deben cambiar las leyes para regular Internet en Venezuela? O sea, ¿qué opinas tú? De repente quien debería opinar es un abogado, y tú sabes que tenemos un audio de Carlos Escarraz, quien estuvo, quien participó en el programa de La Hojilla del 16 de marzo, ¿no? Él habló, él explicó bastantes artículos legales, explicó bastante, fue bastante didáctico, yo creo que deberíamos colocar ese audio. Layo, si lo tienes a tiro, adelante, Fan. Fíjate, Mario, artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indica la ley. Eso en primer término. Entonces, lo primero que tiene que precisar la señora Cuenca, que ya lo dijo, de que Internet es un medio de comunicación, es una forma de comunicación, que a su vez la misma Constitución, en el 57, habla de la expresión de las ideas o opiniones a viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma. Perfecto, la comunicación es libre y plural, pero que hay deberes y responsabilidades que establece la ley. En este caso, nosotros tenemos dos leyes, la ley de responsabilidad social en radio y televisión y la ley de telecomunicaciones, de donde se deriva una responsabilidad no tan solo de los dos tipos estos que escribieron o los tres tipos que escribieron, sino también de quien administra la página, así como el director de un medio de comunicación debe responder por lo que ocurre en el desarrollo, por supuesto, de un medio, en una entrevista o con cuestiones estas por el estilo, salvo que lo haya advertido. Ahí hay varios elementos que yo sé, sí se los quería decir a mi querida y estimada y respetada amiga Luisa Ortega Díaz. No es necesario una ley de Internet, de verdad que yo creo que no es necesario. Con la ley de telecomunicaciones, por un lado, y por otro lado, con el Código Penal, es fácil, por supuesto, seguir los procedimientos y establecer la responsabilidad, no tan solo a estos dos opinadores. ¿Existen los avances tecnológicos como para ubicar a las personas que escriben? Claro que existen. Sí, sí, sí. Claro sí, existe, que existen perfectamente. Aquí nadie ha hablado, ni el presidente de la República, ni la Asamblea, ni la fiscal, de censuras previas. Nadie ha hablado de eso. Lo que ha hablado es, sí, de que hay deberes y responsabilidades derivados de las opiniones que se den. Tú das opiniones acá, yo doy opiniones acá, y nosotros responderemos. Y hermano, en el llano dicen, a quien le gusta la ñema tiene que aguantar el caracaqueo. Tú no puedes dar una opinión y luego esconderte y todo qué lo bueno demás. Ese refrán. Ni puedes, qué bueno, qué bueno. Ni puedes abrir una página para insultar a la gente y luego decir, no, no, yo no tengo responsabilidad en eso porque una serie de cuestiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si existe o no control, hoy en ¿cómo se llama este tipo? Roberto Justi, creo que se llama. Él está entrevistando a Pascuali, y a Pascuali se le sale una frase. Después trataron de rectificarlo. La frase que se le sale es, bueno, pero es que Internet El primer gran controlador de Internet es el imperio. El imperio recoge todos los mensajes. Si Maripili me manda a mí un mensaje o yo le mando un mensaje a Maripili o te lo mandan a ti, eso lo recogen los Estados Unidos. No, pero hay una cosa que ellos no con dicen. Todo eso. Entonces, en primer lugar, ¿dónde están los derechos a la intimidad, al libre desenvolvimiento, a una serie de cuestiones? No existe. La señora Cuenca dice, no, y además, ¿cómo se le ocurre? Son puros países atrasados. No. Que estudie la señora Cuenca, que es el alerta naranja en los Estados Unidos, y cómo influye eso en los medios de comunicación. Censura previa, Mario. En los Estados Unidos, en su alerta naranja, ellos, si están en una situación, mira, no puede salir ninguna información sobre esto si no la codifican ellos previamente. Bueno, ¿cuál es el país donde tú no puedes mostrar los féretros de los soldados que les están llegando muertos todos los días? Que ellos sepan. Vamos, exacto. Ese es Estados Unidos. El Estado, por supuesto, tiene una responsabilidad primaria con los niños. Todas esas páginas que publican pornografía, cuestiones de este tipo, y el Estado está en la obligación, no es ni siquiera que, como potestad del Estado, es un deber del Estado en protección de los niños, niñas y adolescentes, evitar precisamente que ellos sean contaminados. Y volvimos. Bueno, esa fue la opinión de Carlos Escarrada, diputado y abogado constitucionalista, se me lengua la traba, sobre el caso de si regular o no regular Internet. Y él dice que no hace falta crear nuevas leyes para Internet porque ya existen leyes que se pueden aplicar, incluyendo la misma Constitución, el Código Penal, mencionó él también la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social. Al respecto, hubo una opinión muy interesante que leímos en el blog de José Roberto Duque. El discurso sobre, del oeste. Exactamente, el discurso del oeste sobre el tema. Y bueno, y queremos que él mismo nos refleje esa opinión. Lo tenemos en línea en estos momentos. ¡Aló, José Roberto! Perro! ¡Aló, José Roberto! Compa, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está, compa? Bueno, todo bien, hermano. Escuchando parte del programa. Ah, bueno. Ah, qué bien. José Roberto, estamos dedicando el programa al tema de Internet, ¿no? Que por un lado estamos criticando estas páginas que se dedican a, como noticiero digital, que se dedican a atacar a todo el mundo de forma desproporcionada, pero también estamos viendo el otro sentido de que de repente que algunos que quieren crear una ley para regular Internet, etcétera, etcétera. Queremos conocer tu opinión al respecto. Bueno, mira, alcancé a oír la última parte de la intervención del diputado Escarra. Y precisamente con esa parte con la que no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea obligación ni potestad de ningún Estado controlar, o mejor dicho, vigilar la moral de los ciudadanos. Mira, vamos a suponer que el cuento de la moral, de las buenas costumbres, del comportamiento adecuado, de la controladera de la gente a la que le da por cometer crímenes y de hacer cosas no adecuadas con el sexo. Vamos a suponer que todos esos elementos estén en manos de un grupo de parlamentarios, de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. Hermano, para yo poner en manos de esos señores el derecho a decidir qué es lo que voy a consumir yo por Internet o por los medios, yo tendría que hacerle una encuesta personal a 167 diputados a ver si esos tipos son más limpios que yo. O sea, yo he fracasado en mi labor de decirle a mi hijo qué es lo que debe y lo que no debe ver en Internet. Bueno, pero yo quiero saber si Silvia Flores es más limpia que yo, porque ella decida por mí lo que mi familia va a consumir vía Internet. A mí me parece un hechabruto, me parece una estupidez, me parece un despropósito. Que el hecho de que a mí me hagan creer que los diputados son moralmente más limpios que yo, que tienen una ética más sólida que yo, que saben mejor que yo qué es lo que debe consumir un chamo de 5 años. O sea, los tipos son más limpios que yo, más pulcros que yo, a cuenta de que ellos tienen que demostrármelo. Claro. Ahora, ¿y qué mecanismos en Internet que, ¿cómo es? No, ¿y qué mecanismos entonces se pueden usar, José Roberto? Mira, hay una cosa en la que la gente no cree, por mucho que la nombre, hay una cuestión en la que la gente no cree, y es la autorregulación de la violencia y de los riesgos en la ciudadanía mediante un trámite tan simple como la libertad. Mira, es muy difícil, es muy complicado convencer a la gente, por ejemplo, de que la justicia popular funciona mejor que la justicia corrompida del Estado que tenemos. Es decir, cuando se produce un linchamiento, por ejemplo, en algún barrio de Caracas, porque resulta que agarraron a un tipo violando a una niña o violando a un niño, allí está operando una intuición colectiva que le dice a la gente que ese señor es irrecuperable. Ahora, claro, pero eso es promover la violencia, ¿no te parece a ti? Mire, pero escucha una cosa, Luigi, no, yo entiendo, mira, fíjate, yo sé que es muy difícil de asimilar en este tiempo, pero a mí alguien tendría que convencerme, pues, de que agarrar a ese ser humano, a ese violador, y depositarlo en un infierno como Tocorón, como Tocuyito, como La Planta, como el Marite, si a mí alguien me dice que es más humano meter a un tipo en un lugar de eso y someterlo a un despedazamiento progresivo, es más humano que la comunidad tome la justicia en la mano y mate a ese tipo de una sola vez. Uy, pero eso que está diciendo es promover la violencia, José Roberto. Eso es justamente, señor, lo que también, bueno, está bien, estamos hablando. Pero es la violencia legítima del pueblo en ejercicio de su libertad, chico. No es la violencia, esta violencia hipócrita de un Estado que dice que es muy pulcro, pero permite que miles de seres humanos se despedacen en las cárceles. Es decir, cuando a mí alguien me demuestre que los mecanismos del Estado funcionan mejor que los mecanismos del pueblo, entonces yo te la compro, digo, sí, cómo no, a los tipos que cometen crímenes hay que meterlos, hay que llevarlos a una cárcel, pues. Ajá, ¿y cómo van a salir de la cárcel? Van a seguir muertos, mutilados, despedazados, o peor de cómo entraron. Entonces yo prefiero el ser humano en libertad, Luigino, y al final, esta es la parte de la discusión que yo quisiera destacar. Sí. El ser humano en libertad es capaz de producir mecanismos de regulación más efectivos que la de unos tipos legislando, unos bichos que seguramente no han navegado por internet y ya saben cómo controlarla. ¿Qué verga es esa? Bueno, te la compro siempre y cuando las personas estén debidamente, tengan conciencia o se logre hacer que todos tengamos una conciencia colectiva, ¿no? Porque si las personas muchas veces no tienen ese nivel de conciencia necesario, muchas veces no, pienso yo, es una opinión personal, no se puede llegar a ese tipo de regulación. ¿O tú qué piensas? Bueno, estimado, sí, claro, yo te estoy hablando de un Estado ideal del ser humano organizado. El Estado más alto, más avanzado, el ser humano organizado socialmente se llama anarquía. Exacto. Ahora, la gente no... Que no es lo mismo que anárquico, ¿cierto? Anarquía no es lo mismo que desorden y caos, ¿no? Okay. La anarquía es el hombre en libertad autorregulándose. Okay. Es decir, en las comunidades funcionan mecanismos como el que te mencioné, por ejemplo, de gestión de la violencia, ¿no? En la cual ocurren cosas espantosas y horribles y lamentables y dramáticas, como que a un violador lo asesinan, pues. Pero ahora, si alguien me dice que el mecanismo de la justicia ordinaria que tenemos, en el cual a un tipo lo agarran y si no paga, entonces igualito lo despedazan, bueno, que alguien me convenza de que eso es mejor. Yo sé que no estamos preparados para eso, pues vamos a ponernos serios entonces, si eso es lo que me pide. La humanidad. Pero ¿cómo podemos caminar para llegar hasta allí, hasta ese estado en el que, oye, las personas tengamos ese nivel de conciencia tal que bueno, que la justicia ordinaria llegue a un momento en que no sea necesaria? ¿Cómo podemos caminar hacia sin llegar tampoco al extremo de, oye, estarnos linchando, ¿no? Pero ¿cómo podemos caminar a ese estado ideal? Mira, en esa etapa, en ese estadio del desarrollo humano estuvimos hace muchísimos años, lo llamaban comunismo primitivo, y hacia ese estado avanzamos nuevamente cuando liquidemos el capitalismo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, lo que tenemos ahora son unos tipos que conspiran a través de internet, que echan bromas a través de los medios de comunicación social de libre circulación en la calle. Y bueno, llegando ya a la chiquitica, chico, al origen de tu pregunta, hermano, yo creo que si hay internet hay que controlarle, entonces hay que controlar al resto de los medios también, porque quienes consumen, o mejor dicho, quienes utilizan internet para informarse, ¿no? Para adquirir allí contenidos que moldeen su conducta política, no pasan del 11% de la población, según una medición o una encuesta que, si mal no recuerdo, la difundiste tú, Luigi, no me corrige si no es verdad eso. Pero así que una noticia, una mentira, una deformación de la realidad publicada por El Nacional o difundida por Venevisión hace más daño que una página web que de vaina la consultan 15.000 personas diarias. Sí, eso es cierto. Eso tiene toda la razón. Bueno, José Roberto. Entonces, si de regular vamos a hablar, ok, le vamos a meter diente a internet. Bueno, pero hay herramientas más peligrosas que esa y los chamos tienen libre acceso a eso, como es la televisión de libre, de señal libre, los periódicos que tú consigues, y compras en cualquier kiosco, esos bichos son más peligrosos que internet, porque no los regulamos a ellos. Es cierto, tienes toda la razón. Bueno, José Roberto, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. ¿Ibas a decir algo, Damián? Sí, bueno, de hecho, en el artículo que acabo de poner en Twitter para que... Se cayó. Bueno, de todas formas, a mí me gustó mucho y, bueno, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuándo va a ser ese primer encuentro mundial de los ignorantes, no? que de hecho, en el Callapo, ¿Qué es el Callapo? El Callapo es un... Bueno, la cosa que me lo enviaron... De hecho, a una amiga me lo entregó. Es como un... ¿Un periódico alternativo? Sí, un periódico alternativo muy interesante. De hecho, aquí está... Aquí está año 21 del Guarenazo, ¿no? Sí. Más que todo... De hecho, tiene muchos artículos que se ponen, de verdad, a pensar a nivel de construcción del socialismo. Un poquito una alternativa de todo, ¿no? Pero la posición de José Roberto. Ah, ¿está José Roberto de nuevo? Ajá, es que lo que pasa es que me despedí y creí que se había acabado la entrevista. Bueno, chamo, tampoco así. Sí, me dijiste muchas gracias. Yo dije, ah, no, ya esto se acabó, entonces me desconecté. Ajá, cuéntame, hermano. No, bueno, te iba a preguntar ¿cuándo van a hacer ese primer encuentro mundial de los ignorantes que tanto he leído desde tu blog, por ejemplo? No es de los ignorantes, es de los ignorares. ¿Ignorares? Sí, porque sabes que hay muchos encuentros de saberes y la humanidad está descompuesta. Debe ser que eso no está funcionando. Vamos a probar con los ignorares, ¿no? Que es lo opuesto de los saberes. Estamos en... Quedamos como ignorantes nosotros, Damián. ¿Ah? No, que quedamos como ignorantes nosotros, Damián. Exactamente. No, si ustedes son ignorantes, entonces ustedes califican como miembros honorarios del encuentro. Oye, gracias. Iremos encantados, de verdad, sin ningún problema. Exacto. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿cuándo es el encuentro? Yo lo ignoro, hermano. No, bueno. Se han estado dando encuentros preparatorios, muchas conversas con los callapos, ¿sabes? Estos compas de San Diego y Tinaquillo, Estado Cojedes. Ahorita estoy en el Cogollo. Un sitio, un asentamiento campesino donde estamos haciendo un experimento con casas de barro. Ese va a ser la locación. Pensaba que estabas en el Cogollo Cuarto Republicano. No, chico, estamos negando eso. No, eso lo estamos negando, más bien tratando de sacudirnos esto del cuerpo. Entonces, bueno, cuando se vaya a dar el encuentro, les aviso, eso va a ser suficientemente difundido, ¿no? Y yo te agradezco, compa, bueno. Llegado el momento, cuando tengamos datos más precisos, se pasa. No, totalmente a la orden. Por favor, no. Claro, coño, gracias. Yo sé totalmente que va a la orden. Para que lo promovamos, pues. Para no, claro que sí, claro que sí. Que oye, José Roberto, Layo te quería hacer una pregunta. ¿Tú no tienes temor de que te digan contrarrevolucionario por esas posturas que tú asumes? Bueno, chico, pero. Bueno, chico. Que una vuelta más por un ventilador. Una raya más por un. Que una vuelta más por tigre, exactamente. Que una vuelta más por un ventilador. Mira, José Roberto, de verdad muchísimas gracias por tus opiniones. Ten por seguro que las próximas semanas te estaremos llamando, sobre todo si este tema sigue desarrollándose. Queremos de verdad seguir contando con tus opiniones y de verdad un gran saludo desde acá. No, bueno, sigue escribiendo, de verdad que bueno, aquí hay gente que te lee y bueno, sigue entendiendo un poquito la postura. Sí. Y bueno, creo que no giramos mucho a... ¿Cómo explicarlo? No giramos mucho a... Oye, todos queremos llegar a esa sociedad que tiene ese nivel de conciencia tal que de repente un Estado ya no es necesario. Incluso el propio presidente Chávez, en los artículos que él propuso para la reforma constitucional, él propuso varias cosas que son, oye, justamente que vienen de la teoría anarquista. Bueno, y yo creo que todos estamos ligando que algún día tal vez no lo podamos ver, tal vez tenga que pasar varias generaciones para poder verlo, ¿no? Pero mira, esa es la actitud, compa. Esa que tú estás expresando ahí es la actitud. No, pero, uno tiene que ir construyendo cosas para que en el futuro sea posible. No, inclusive hay charlas que uno llega a nombrar la palabra dictadura del proletariado y picho, Dios mío, eso es como que, sí, no, como que se le pone el asterisco, bueno, sí, de colores. Sí, sí. La gente que dice que es de izquierda, entonces se espanta con esas cosas. Sí, no, bueno, que mira, Dios mío, no puede ser tal. En estos días estábamos haciendo un ejercicio, chicos, explorando a ver cuáles son los actos revolucionarios del gobierno, cosa que es un contrasentido. Digo, teóricamente, por definición, chicos, los estados y los gobiernos no hacen actos revolucionarios. Bueno, chicos, el gobierno de Chávez hizo uno, ¿Tú te acuerdas cuando fundió Barrio Adentro, que colocó médicos cubanos en todos los barrios? Sí. Él hizo eso paseándose al Estado. Uh-huh. Eso fue un acto anarquista y revolucionario. Mira, José Roberto. Ajá. No, discúlpame, es que tenemos que cortarte porque son las 9:01 y tenemos que terminar el programa. Sí, Luigi no es famoso. Después profundizamos eso. Exacto, bueno, claro que sí. Luigi no es famoso cortando a la gente. Sí, de verdad, mil disculpas, José Roberto. Estamos hablando y en próximos programas vamos a estar conversando mucho más de todo esto. Saludos, hermano. Mira, este. Saludos, ahí nos vemos. Dale. Esto fue todo en el programa de hoy. De verdad, ya viene Cultura Salsa con Guatuzzi. Y una última cosa, por favor, lean Tecnología Caracas en el semanal, en el diario Ciudad Caracas. Sí, así es. Todos los viernes hay software libre, es una columna de que la organiza Pablo Eduardo Romero. Y que de hecho leanla siempre, es muy bueno. ¡No fuimos! Coño, no jodas, dale pues. ¡No fuimos! ¡Chao! Ya va, todavía no. Y entonces, Layo nos está cortando y ahora nos dice no. Ya Luigi no tiene una pata fuera del estudio y todo. Sí, exacto, todavía no. No, yo creo que la conclusión, hermano, es que hay que agarrar y ponerle a estas páginas web Noticiero Digital y Noticias 24, las cosas que ellos realmente sean culpables, hay que agarrar y hay suficientes instrumentos legales, la propia Constitución, Código Penal, ley de telecomunicaciones, ley de responsabilidad social, para ponerle la cascabel al gato. Y porque ya basta, llevan varios años haciendo esto con total impunidad y yo creo que hay que ponerle parado a eso. Pero creo que también la idea de regular una internet, de hacer una ley que de repente sea contraproducente, yo creo que eso no es para nada la idea. ¡Nos fuimos! Ya tiene la pata ahí fuera del estudio, ¿no? ¡Chao! Este programa ha caducado su sesión. ¡No, vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes a las 8 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.